Te damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye, preparado por el equipo de la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y con el apoyo de la agencia de noticias Medio a Medio. Recuerda que puedes utilizar este espacio de libre descarga para todas las radios que deseen transmitirlo en su señal. Ingresa a www.loquenoseoye.blogspot.com. A continuación te presentamos las noticias más destacadas de la semana. Si hay algo que se echa de menos en tiempos electorales, son propuestas más que promesas de campaña. Sebastián Piñera no está lejos de ello, con su oferta de 1 millón de empleos y bonos para los más desposeídos. Sin embargo, algo queda de propuestas. Al respecto, el analista político de la Universidad de Chile, Gustavo Martínez, indicó que los dos ejes del discurso del piñerismo son la delincuencia y el aumento del empleo en Chile. Escuchamos a la reportera Damaris Torres. Mucho se ha hablado sobre el candado de la puerta giratoria a la delincuencia o los bonos en dinero a los más pobres del país prometidos por Sebastián Piñera, siempre y cuando sea electo presidente de la República. Sin embargo, poco o nada se ha hablado de las propuestas de gobierno y de construcción de país de los candidatos de la coalición por el cambio. Según Gustavo Martínez, analista político del Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, hay dos grandes ejes que los candidatos de la derecha trabajan en sus discursos: la delincuencia y las promesas de empleo. Yo destacaría dos cosas que él ha enfatizado mucho en su campaña electoral. Que primero, dijéramos, la mano dura a la delincuencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, él ofrece en términos muy generales endurecer las posibilidades, ¿no es cierto?, de la libertad provisional y probablemente penas más altas para que haya estén más en tiempo preso los delincuentes. En lo que respecta a la otra propuesta, creo que es importante, es recuperar, dijéramos, un ritmo acelerado de desarrollo y crecimiento del país. Él ha señalado que va a crear 1 millón de empleos en 4 años. El analista político también aclaró que la promesa de 1 millón de empleos solo es factible si Chile crece un 7% anual, aunque en un escenario sin crisis económica o reajustes salariales. Ambas iniciativas solo serán viables si la coalición por el cambio obtiene mayoría en el Congreso en estas elecciones, pues depende de los parlamentarios aceptar o rechazar las propuestas de ley del Ejecutivo. Lo que pretende la coalición por el cambio es mantener lo bueno que se ha hecho durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero recuperando la capacidad de crear trabajo y de ganarla la delincuencia, indicó Sebastián Piñera. Nuestro gobierno va a mantener lo bueno que se ha hecho durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero va a recuperar la capacidad de crear trabajo, de ganarle a la delincuencia. Todos los candidatos de la derecha a las elecciones 2009 buscan la modernización del Estado por medio de la reducción o traspaso de organismos públicos o de gobierno a manos privadas. En otras áreas, las propuestas del piñerismo apuntan a maximizar la rentabilidad de las AFP a través del aumento de la inversión de los chilenos en dichas instituciones, lo que significaría un mayor cobro mensual a los trabajadores. A este proyecto Sebastián Piñera lo llamó Red de Protección, el que se abocará a solucionar los problemas sociales que los chilenos tengan a lo largo de sus años, indicó el presidenciable de derecha. Nuestro programa incorpora una red de protección, pero también una red de oportunidades, les digo, que están mirando al pasado. El futuro de nuestro país requiere que todos los chilenos nos sintamos protegidos por una buena red de protección social. Lo cierto es que en las propuestas del abanderado de la coalición por el cambio se da paso a una sucesiva privatización de los recursos naturales y de otros sectores estratégicos como la educación. Por tanto, se estimula que en un eventual gobierno derechista aumentarán las reivindicaciones sociales y las demandas de negociación colectiva, lo que dará origen a un frente sindical complejo, dijo a Lo que no se oye Gustavo Martínez, analista político de la Universidad de Chile. Yo creo que manifestaciones de reivindicación económico-social se van a hacer mucho más frecuentes con un gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda. La demanda en términos de establecimiento, negociación colectiva, facilidad sindical y otras van a ser mucho más continuas que en el pasado. O sea, desde ese punto de vista yo creo que Piñera tendría un frente sindical difícil. Martínez también expresó que los candidatos de derecha han aprovechado las flaquezas de la Concertación para hacer una campaña fuerte en torno al mensaje de cambio y entregar soluciones en áreas tan sensibles como la delincuencia y la cesantía. El bloque internacional Gentileza de la agencia Pulsar lo escuchamos en la voz del reportero Pablo Cádiz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, planteó nuevamente realizar un referéndum en Sudamérica sobre las bases militares que Estados Unidos instalará en Colombia, por considerar que estas amenazan la paz y la integridad regional. El reelecto mandatario altiplánico indicó que el apoyo norteamericano a Colombia no ha resuelto los problemas de narcotráfico ni de terrorismo. ¿Por qué no los presidentes someternos a nuestros pueblos? ¿Por qué no consultar mediante un referéndum a Sudamérica si los pueblos de Sudamérica aceptan o rechazan las bases militares extranjeras en nuestros territorios? Diversos gobiernos del Mercosur rechazaron los resultados de las elecciones hondureñas del pasado 29 de noviembre y desconocieron a Porfirio Lobo como el nuevo representante del país centroamericano. Argentina fue uno de los países que desconoció los resultados. Al respecto, la mandataria Cristina Fernández señaló que cualquier ruptura constitucional en el mundo es inaceptable. Vamos a suscribir, junto a otros presidentes, el comunicado donde ratificamos esta postura. No reconocemos la legalidad de los comicios, ni tampoco a quienes han surgido, obviamente, de la ilegalidad. Mientras que en Honduras, el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país, Andrés Pavón, denunció la muerte de 30 personas en el último fin de semana a manos de escuadrones de la muerte dirigidos por el gobierno de facto. Según Pavón, en el país centroamericano se está masacrando al pueblo. Además que los asesinos se identifican como policías y ejecutan a sus víctimas en el mismo lugar donde las encuentran. No podemos esconder este crimen, esta oleada de crimen que se está viviendo, y sobre todo, ¿quiénes son los ejecutores? Los ejecutores caminan en vehículos sin placa, vehículos que no tienen identificación, caminan con armas de grueso calibre, se identifican como policías, llegan al lugar donde está la víctima y ahí los ejecutan. Un grupo de electricistas de la compañía eléctrica mexicana Luz y Fuerza levantó la huelga de hambre que mantenían hace 17 días en protesta por la desaparición de la empresa que dejó a 44.000 personas sin trabajo. Mónica Jiménez, del Sindicato Mexicano de Electricistas, señaló que el largo ayuno fue depuesto con el fin de integrar una mesa negociadora con el gobierno. A petición de nuestro sindicato, a petición de la propuesta que hace Gobernación de levantar la huelga de hambre para poder llevar a buen fin la negociación, facilitar por la vía del diálogo y la solución. El abogado del Servicio Paz y Justicia de Costa Rica, Gustavo Cabrera, demandará en enero al Estado costarricense ante el Penal Internacional por violar y no asegurar los derechos indígenas. Según indicó Cabrera, al presidente Óscar Arias no le interesa respetar esos derechos y tampoco desea aprobar la ley de autonomía, que permite que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo entre en vigencia en Costa Rica. El señor presidente de la República no solo no está interesado en los indígenas como pueblos, sino que además no está interesado en que el convenio 169 de la OIT, que ya está ratificado por Costa Rica, que se supone que está en vigencia, pero que no se aplica por faltarle esta ley de autonomía, no se va a poder aplicar. A continuación entregamos las principales informaciones, gentileza de la agencia Pulsar, sobre la conferencia del cambio climático de la Organización de Naciones Unidas ONU, que se realiza en Copenhague, Dinamarca, hasta el 18 de diciembre próximo. El objetivo es lograr acuerdos para reducir la contaminación ambiental en el planeta, para lo cual los países industrializados deberían reducir sus emisiones entre un 25 y un 40% hasta el 2020 y un 80% en el 2050. En este marco, el panel intergubernamental del cambio climático presentó sus informes preliminares sobre energías renovables. Para el doctor en ciencias meteorológicas, el argentino Vicente Barros, manejar menores emisiones contaminantes pasa por la energía como problema central. Para poder manejar menores emisiones, el problema central es la energía. El 85% de la energía del planeta proviene en este momento de los combustibles fósiles, que son los responsables de las emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Y eso es muy complicado de hacer, a menos que haya un cambio de la matriz energética. En efecto, el 85% de la energía del planeta proviene de los combustibles fósiles, que son los responsables de las emisiones del dióxido de carbono, principal gas del efecto invernadero. Para buscar soluciones y alternativas al calentamiento global, el panel intergubernamental del cambio climático ha centrado sus investigaciones en las energías renovables. En este sentido, esta Organización de Naciones Unidas, que tiene como objetivo relevar y analizar información científica relativa a la materia, como explica Vicente Barros. Bueno, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es una organización de Naciones Unidas que tiene como objetivo relevar toda la información científica que se produce periódicamente y esa información hacer una especie de análisis que se llama en inglés assessment, ¿no? Sería una evaluación de toda la información y tiene que hacerlo de forma tal que es relevante para las decisiones políticas, pero no prescriptivo. El investigador argentino asume que la conferencia sobre cambio climático probablemente no se llegue a todos los objetivos propuestos, porque la negociación entre los distintos estados resulta compleja, lo que no quiere decir que en próximos encuentros se logren consensos y medidas que reemplacen a las del protocolo de Kioto. Lo que pasa es que la convención había establecido un cronograma que era tomar medidas post-Kioto y más allá es hasta el 2050 en esta reunión de Copenhague. Estas cosas siempre son complejas desde el punto de vista de la negociación y entonces probablemente no es que fracase, sino que no se llegue a todos los objetivos propuestos en esta reunión, lo cual no quiere decir que no se vaya a llegar en la próxima o en la otra. Por su parte, el denominado Grupo de los 77, que reúne a los países en vías de desarrollo, sostiene mayoritariamente que no les corresponde tomar medidas cuantitativas de reducción de emisiones de gases. Sin embargo, Vicente Barros considera que esto, de todas formas, será parte de las negociaciones futuras. En otras informaciones sobre la conferencia del cambio climático que se realiza en Dinamarca, el documento del gobierno danés genera controversias en la cumbre oficial, pues a juicio de los países en desarrollo no hace referencia al protocolo de Kioto y es una evidencia de la decisión de proteger a los países más ricos, como expresó el presidente de Sudán. El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ivo de Boer, relativizó la importancia del documento al señalar que solo es una propuesta del primer ministro danés. El texto establece porcentaje de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incluye a los países en desarrollo dentro de estas medidas, ante lo cual Brasil, India, China y Sudáfrica, que tienen los mayores niveles de emisión dentro de los países en desarrollo, expresaron su disconformidad. Según el director general de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Perú, Eduardo Durant, la postura de su país es que la reducción debe ser voluntaria y sin condiciones impuestas por parte de los países desarrollados, que a su juicio deberían plantearse una meta más audaz. Nosotros los países de medios, es lo que le podría decir, no tenemos tanto problema con la propuesta, pero sí entendemos la posición de otros países a los cuales se le van a comenzar a exigir compromisos de reducción de emisiones. Nosotros como Perú creemos que debe haber una reducción voluntaria, pero que no debe estar sujeta a compromisos ni a condicionalidad de los demás países, sobre todo de los países desarrollados, y creemos que los países desarrollados deben, sin condiciones, plantear una meta muy, muy audaz. El delegado peruano Eduardo Durant sostiene que de no realizarse reducciones inmediatas, las consecuencias serán muy altas en costos. Nosotros creemos, el Perú junto con otros países medios, que los compromisos deben ser muy, muy audaces. Es decir, debemos entrar todo el mundo a un proceso de reducción inmediata de muy fuerte ritmo. Porque sabemos que si no se hace esto ahora, vamos a pagar consecuencias a mediano y largo plazo en costos de adaptación muy altos. Y es un problema de reducción de daños futuros. En este sentido, el presidente del Grupo de los 77 criticó la postura de Estados Unidos y afirmó que sin su participación en la conferencia, la paz mundial está en peligro, debido a que la nación norteamericana es la principal emisora de gases de efecto invernadero. Volviendo a informaciones nacionales, en medio de la contienda electoral, un respiro con olor a justicia y verdad envolvió a miles de chilenos que velaron después de 36 años el cuerpo del cantautor Víctor Jara. Un mensaje de paz y de defensa de los derechos humanos. Nos informa el reportero Claudio Cortés. Tuvieron que pasar 36 años para que Víctor Jara recibiera el merecido adiós por parte del pueblo chileno. 6.000 personas llegaron hasta la fundación que lleva su nombre para acompañar a la familia y el cuerpo del cantautor al Cementerio General de Santiago, en donde quedarán sus restos para siempre. Admiración, alegría y cariño fueron la tónica de la multitud que escoltó al artista hasta el Campo Santo, sin dejar de corear sus canciones y de bailar al ritmo de una comparsa nortina que hacía recordar el espíritu festivo de Víctor. 3 días duró el velorio, que sirvieron para reconocer el aporte que hizo este actor, cantautor y dramaturgo a la cultura del país. Muestra de aquello fue el escenario que se instaló en Plaza Brasil para que artistas y agrupaciones musicales celebraran la obra de Víctor Jara junto al público presente. Esta celebración deja atrás en parte aquel 16 de septiembre de 1973, cuando su viuda, Joan Turner, junto a 2 extraños, enterraron los restos del artista después de ser detenido, acribillado y torturado por agentes de la dictadura militar en el entonces Estadio Chile. 3 décadas pasaron para que la justicia chilena esté más cerca de la verdad sobre el asesinato de Víctor. Por eso, cuando su cadáver fue exhumado desde el Cementerio General para ser sometido a análisis forenses, el dolor volvió a asomar en sus familiares, aunque con la esperanza de hacer justicia con los responsables. Ya en el acto oficial, sus hijas Amanda y Manuela leyeron sentidos discursos de despedida a su padre, los que emocionaron a los asistentes que compartían el último adiós del cantautor. Para Amanda Jara, la horrorosa muerte de su padre congeló el tiempo, pero la alegría de vivir y sus canciones aliviaron un poco el dolor de su ausencia. Volvimos a ver. Tras su horrorosa muerte, se congeló el tiempo y nuestra memoria guardó para siempre intactos los recuerdos de una vida compartida, abrazada por su cariño, ternura y alegría de vivir. Esto y sus canciones, en cierta forma, nos ayudó a soportar su ausencia. Ausencia al sentarnos a la mesa. La ausencia de su música en el taller, en el patio de nuestra casa. En tanto, para la otra hija de Víctor, Manuela Jara, la exhumación y posterior vuelta a la tierra le produjo sentimientos encontrados, pues si bien lo único que espera es saber quién es el asesino de Víctor, reconoce que la mejor justicia se le ha demostrado al pueblo chileno. En junio de este 2009, tras la exhumación de su cuerpo, requerida por el proceso aún en curso, tuvimos que enfrentarnos al horror de su muerte. Pudimos también tenerlo nuevamente entre nosotras, acariciar sus heridas y acostarlo a descansar. Hoy su cuerpo, destrozado por la tortura y el metal, volverá a la tierra envuelto del amor de sus niñas y su mujer, en el enorme amor que su pueblo y el mundo le hace. Y entonces ahora esperamos saber quién dio la orden de matar. La mejor justicia que nuestro padre ha tenido es la justicia del pueblo. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir. Por su parte, Joan Jara, viuda de Víctor, dedicó este extraño funeral a todos los que sufrieron los horrores de la dictadura de Pinochet. Que este extraño funeral de Víctor, 66 años después de su muerte, es un acto de amor y duelo por todos nuestros muertos. Y sabemos que aquí, entre esta multitud, hay muchísimas familias que sufren el mismo dolor que sufrimos nosotros como familia. Y también nuestro afán para que se llegue realmente un día a llegar a la justicia y a descubrir los responsables por todo el horror que ha pasado por Chile. Yo digo que no tenemos suerte porque la voz y las canciones de Víctor no lo podrían callar, sobrevivieron. Y con ellos yo viajé por el mundo comunicando a través de ellos a lo que pasaba en Chile. Ay, que Víctor nos mostraba siempre. Además, Joan, agregó que gracias al canto de Víctor, el que la dictadura no pudo callar, recorrió el mundo dando a conocer lo que ocurría en Chile. Fue tanto el revuelo que causó el funeral de Víctor que hasta la presidenta Michelle Bachelet asistió al velorio donde alabó la obra del intérprete de Te Recuerdo Amanda junto a su calidad y consecuencia de vida. El funeral de Víctor Jara nos hace recordar que en Chile la justicia y verdad sigue siendo un anhelo, aunque los asesinos sigan paseando impunemente por las calles del Gran Santiago. Jornada por Derecho a la Comunicación plantea desafíos para Chile en torno al desarrollo de medios, rol del Estado y el papel de la sociedad civil. Constanza Ávila nos tiene los detalles. Derecho a la Comunicación, Sentidos y Significado fue el nombre dado al encuentro con el académico argentino Damián Loretti, realizado el lunes 7 de diciembre en el marco del cierre del proyecto Ritmo Sur Chile, que busca fortalecer a las radios comunitarias del cono sur de nuestro continente. Loretti es abogado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una vasta trayectoria en el área de Derecho de la Información, además de ser uno de los protagonistas de la creación de la Ley de Medios aprobada recientemente en Argentina. El encuentro estuvo centrado en el proceso de articulación entre los distintos actores sociales argentinos para acordar los puntos principales de la ley, como también en debatir sobre la experiencia y la situación chilena en materia de legislación sobre medios de comunicación. Patricio Rivera, de la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, indicó a Lo Que No Se Oye que muchas de las demandas individuales hacen sinergia con temas constitucionales, por lo que el debate debe ampliarse hacia todos los actores comunitarios. También un encuentro respecto de que muchas de estas cortapisas a las demandas individuales tienen que ver con la Constitución. Y ese es un paraguas bastante más amplio, que a lo mejor también nos pudiera convocar. Es decir, están todos diciendo que la Constitución es deficitaria, hay quienes plantean la constituyente, otras modificaciones de la Constitución, pero es un debate que se está abriendo. Y básicamente nosotros nos interesa estar en ese debate, protagonizándolo y motorizando también un discurso de ciudadanía. Damián Loretti explicó que tras el largo proceso de debate se logró redactar un documento con 21 puntos, los cuales reunían sus principales objetivos en sintonía con los principales acuerdos para una radiodifusión democrática de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Comenzar a debatir para acordar objetivos comunes y emprender líneas de acción en conjunto, como la campaña por el derecho a la comunicación, fueron algunas de las conclusiones del encuentro desarrollado en Radio Tierra. De esta forma, se pretende ampliar el debate y la mirada hacia los cientos de medios independientes existentes en Chile, como también sobre el rol que se debe demandar al Estado en la materia. Con esta información concluimos el noticiero semanal Lo Que No Se Oye. Vuélvelo a escuchar la próxima semana en este mismo punto del dial. Muchas gracias por tu sintonía.